comentamos de los dos. Bien sabemos que ya todo acabó. Echemos lo pasado en el olvido, que nuestra historia de amor se terminó. No necesitas ninguna explicación, tu pasado ni el mío importan ya. No negaré que fuiste mi locura, pero hoy nos queda tan solo una amistad. Para volvernos a amar volviste tarde, porque tu ser no está en mi corazón. Nuestro amor se desvió y fue por tu culpa, que con mentiras burlabas mi pasión. Nuestro amor se desvió y fue por tu culpa, que con mentiras burlabas mi pasión. Somos no más si tú lo quieres, no más me queda brindarte una amistad. Al fin de todo no puedo aborrecerte, pues mi nobleza no me permite odiar. Para volvernos a amar volviste tarde, porque tu ser no está en mi corazón. Nuestro amor se desvió y fue por tu culpa, que con mentiras burlabas mi pasión. Nuestro amor se desvió y fue por tu culpa, que con mentiras burlabas mi pasión.